Es la sintonía habitual cada semanita para recibir a los amigos del planeta Duna, a estas alturas ya de mañana y de semana, en días de radio con la asociación La Duna, en internet, en laduna.net, de dibujantes y guionistas, encabezados por Juanma Beltrán. Hola Juanma, buenos días. Hola, buenos días Antonio. ¿Qué tal te encuentras con tu nueva imagen? No lo diga, por radio no se nota. Si no se ve por la radio, tonto, no se ve. No le hago, ahora mismo, para los oyentes que no me estén viendo, o sea, todos, yo no le hago cosquilla al micrófono, como venía siendo habitual. Yo no te conocía, si digo la verdad, ¿no? Lo he comentado con Javi, digo, ¿quién es aquel chaval que viene por allí? Tremendo. Y Javi Sánchez, muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Qué te parece el cambio de imagen del presidente? Pues yo creo que, no sé, sí, se está diferente. Se hace mayor, ¿no? Sí, quizás ya los años también se van notando. Un poquito, sí. Bueno, es que ganaba cuando la barba me tapaba cara, ¿no? Claro, se hacía más así en rollo hippie, ¿sabes? O sea, ahora un poquito más serio. Bueno, también nos acompaña moralmente David Japarrós desde las estanterías de Moviola y, por supuesto, pues tenemos siempre en la cartera una foto de Santi Girón que volverá la próxima semana. Yo creo seguramente. Que sí. Vamos directamente a entrar en la actualidad del planeta Duna esta semanita, si os parece. Y estas son de las actualidades que más nos gustan, o sea, de las que hablan de la Duna y de cosas y de novedades respecto a la revista. Y es que en la Duna, como bien ha dicho Antonio, en la web de la Duna, en laduna.net, ya podéis visionar, disfrutar y salivar con lo que viene, lo que va a ser la promo, o sea, el vídeo de promoción del número 11, el número bélico. Sí, señor, tenemos el documento en exclusiva mundial aquí en Días de Radio, en Planeta Duna. Es este. Estos hombres no estuvieron en Alamein. No combatieron en Laos. Pero han hecho posible, perdón, nuestro número 11. Espectacular, ¿eh? Sí, sí. Una labor increíble. El maquetador de la revista, Juan Carmona, nos ha sorprendido a todos. No nos había avisado que iba a preparar este vídeo. Y ya comentaba antes, desde la Duna hay un enlace a su página web, a la de Juan Carmona, a su blog, y de ahí podéis ver. Os animamos a todos a que os paséis, ya veréis cómo entran ganas de comprar la revista, que estará disponible a primeros de marzo. De hecho, el 5 de marzo, si os pasáis por el Salón del Cómic de Granada, pues ya podréis conseguirla, porque la vamos a presentar allí. En primicia, en primicia allí, mundial. ¿No? Sí. En Granada, impresionante. O sea, un día antes que Watchmen. Sí, sí. Sí, lo hemos hecho a propósito para... como eclipsar un poquito, ¿no? Sí, como hacen en televisión, ¿no? Con la contraprogramación. Nosotros hacemos algo parecido con la Duna. Sí, señor. Número 11 de la Duna, bélico. No se pierdan esa imagen y esa promo en laduna.net. Bueno, la siguiente noticia de actualidad viene también referida a un miembro de la Duna, que ahora mismo se halla por lares muy lejanos, pero que es muy lejano, nuestro amigo y querido colaborador en ocasiones, Alex. Y es que Alex tiene nuevo blog que engloba lo que van a ser las tiras, o sea, lo que vienen siendo las tiras de las cosillas de Ana y Alex. Hasta ahora en su anterior página, y ahora se mudan a un nuevo sitio. Fue a partir del mes de enero, decidió ponerle una nueva ubicación. La dirección es las cosillas de Ana y Alex, todo junto, .blogspot.com. Uh-huh. Ahí exclusivamente tendrás mensualmente la tira de estos personajes, de Ana y Alex. Pero no sé, no os perdáis, porque Alex no se queda solo ahí. Porque también se mantiene la antigua página. No, la dirección era dreamers.com, las cosillas de Ana y Alex. De momento sigue abierta, allí podré encontrar pues todo lo que anteriormente ha hecho Alex, o sea, una recopilación de toda su obra, pasando desde Los Cuatro Fanáticos, un recuento, Los Vengativos, el último que sacó este de Iron Man, Historia de andar por casa, de todo un sistema de... Este hombre ha hecho un montón de cosas. Sí. Y por supuesto, si lo que quiere es conocer los pensamientos estrambóticos de Alex... No aconsejable. Pero bueno, que tiene muchos. No, el blog es muy interesante porque tiene, también aparece un proceso, cómo hace el proceso de su trabajo, sus viajes y mil cosas, porque te hace artículos de opinión también respecto a... El tío es que es un entendido del cómic, vamos a reconocerlo. Sí. Es muy... fan, por así decirlo, de estos conocedores, hace artículos, escribe muchos artículos. Bueno, también escribe. Todo esto que parece que es inabarcable, pues todo esto lo encontrará en su blog, que era Las Cosas de Alex. Ahora repito, ahora digo la dirección: www.lascosasdeales.blogspot.com. ¿Quién da más? Porque sí, pues nada. Si a mí me cuesta llevar un blog, imagínate tres. Este hombre es incansable y bueno, pues no podemos hacer más que reseñarlo. Puede con todo, la verdad. Sí. Tremendo, está que se sale a des. Bueno, y una tercera noticia, que es que Carlos Jiménez es el nuevo presidente de la AACE. De la AACE. Sí. Asociación de Autores de Cómic de España. Muy bien. Esas son las siglas de esta asociación que en alguna ocasión hemos hablado y bueno, pues no... Es como la AFE, pero sin balón, ¿no? Con con un lapicito y una goma. Y una goma, vale. Carlos Jiménez, pues conocido del programa, conocido de todo el mundo, debería serlo. Quizá el autor español más considerado... Hombre, en su línea sí es de los cómics realistas o también un poco histórico. Sí, sobre todo es un personaje. Yo lo vi el otro día, me encantó, por cierto, una especie de entrevista. No era entrevista, era en el programa Tesis de Canal Sur 2 de Andalucía. Pusieron una charla entre Carlos Pacheco y Carlos Jiménez. ¿Eso cuándo va? Estaban los dos sentaditos en un bar, ahí tomándose una cerveza, y comentaban un poco lo que era el ser un dibujante, qué significaba, un poco de alusión a muchas obras que ha hecho Carlos Jiménez, como Los Profesionales, y demás, que habla del dibujante de cómics, ¿no? Y me encantó, una charla como muy... parecería entre amigos, pero que trataban el tema del cómic, muy muy interesante. Pues, bueno, ¿cuándo va ese programa, perdona? Eso lo echan los sábados por la mañana, lo vi. En Tesis. En la 2. Sí, pero vamos, en Canal Sol 2, en Andalucía. Canal Sol 2. Perdona. En Canal 2, Andalucía. El Canal 2, pero el de Andalucía. Ah, vale. Bueno, pero que estuvo muy bien. Simplemente quería comentar un poco qué es la asociación esta, la Asociación de Autores de Cómics de España, que se creó en 2002 y que tiene el objetivo, según dicen ellos mismos, de promocionar de forma cultural el cómic y en la defensa de los derechos de todas aquellas personas que forman parte del proceso creativo de una historieta, ya sean dibujantes, guionistas, entintadores, coloristas, rotulistas, todos ellos hacen el cómic. Pues esta actividad en muchas ocasiones no es dignamente reconocida ni remunerada en el panorama editorial español. Y ellos pretenden, pues, de alguna manera, reivindicarlo o defenderlo. Sí, reivindicarlo, defenderlo, incluso asesorar, en plan, no sindicato de los dibujantes, pero pues sí, un poco intentando asesorar, sobre todo temas legales, temas con las editoriales, para que... Exactamente, promocionar, que no te detanguen. Asesorar, informar sobre eventos, establecer puentes de diálogo, la publicación de un anuario de la historieta, son muchas de las cosas que realiza esta asociación. Para los que quieran saber más de esta misma, pues tenemos una web que se llama, bueno, que es la siguiente. Toma nota, saca el lápiz, pon 3W, después un punto y después todo junto, autoresdecomic.com. Perfecto. Y ya está. Ahí te dicen cómo hacerte socio, supongo, porque habrá que ser socio, ¿no? De esta asociación. Muy bien, pues perfecto, es la actualidad del Planetita Duna. Yo me quedo con ese número 11 bélico, que saldrá, se espera para principios del próximo mes de marzo, con ese tráiler, pues además, realmente interesante. El que tenga buena vista podrá ver pasar a uno de los miembros de todos los que han hecho el cómic con uno su uniforme reglamentario. Tú me parece que llevas uno ruso. Yo llevo un uniforme soviético, sí. Soviético, ¿verdad? Yo me parece que también. Con gorro, además. Pero gorro. El tuyo es gorro más pintoresco. Mi gorro es enorme. El mío es más. Un pedazo de gorro. Bueno, pues es gracioso y esto mismo también lo encontrarás, por supuesto, en la Duna, número 11. No te lo puedes perder. Fantástico. Pues de la actualidad nos vamos a lo que está siendo ya una sección clásica durante estas semanas, y lo será naturalmente, pues hasta el 6 de marzo que llega Watchmen, la película. Conectamos con el planeta Watchmen. Sí, bueno, hoy esto obviamente siempre le corresponde a David, que es el que lleva la página de Watchmen en español, que aunque es no oficial, pero es de las más visitas de... Pues, del mundo en lo que es, sí, lo que es de noticias Watchmen, pues prácticamente la que una de las que más, y bueno, no he podido comentarla, paso a comentarla yo. Esta semana la actualidad de la película Watchmen pasa por dos concursos, ambos con el mismo objetivo: ganar un viaje a Londres para asistir a la premiere de la película el próximo día 23, a la que asistirá el director Zack Snyder y suponemos que algunos miembros del reparto. Será la presentación internacional de la película y la primera vez que se proyecte al público. El primer concurso, organizado por la web Universia, consiste en responder a 5 preguntas sobre el cómic y la película. Bastante sencilla si se es fan y si se han seguido las noticias sobre la misma. Por ejemplo, ¿en dónde? En películawatchmen.com. Sí, señor. Esa es tu página. La página preferida de todos. Si te gusta Watchmen y no te metes en la películawatchmen.com, es que ni te gusta Watchmen ni nada. Chaval. Pero de todas formas, en el blog de Universia se dan pistas para resolver los cuestionarios. Esto es como un poco esto de la tele de... Por 5.000 euros, padre y un niño. Pero de todas formas, en el blog de Universia se dan pistas para resolver las cuestiones, como he dicho. El premio para ganador consiste en un viaje para 2 personas, en avión, desde Madrid a Londres, ida y vuelta, estancia durante 4 días y 3 noches en hotel céntrico y un pase para asistir a la dicha premia. Bueno, genial, genial. Desde luego, hombre, si te gusta el cine incluso, ya bueno, no si te gusta cuál Londres, segunda, aunque te guste y aunque Londres. Te guste Londres por la cara, aunque no te guste entrar. Para nada el cine, tío, ya con te va a tener que entregar la peli en inglés, bueno, sí, lo único tú, que en fin, que ya es el problema. El segundo concurso organizado por el diario El País tiene 2 añadidos con respecto al anterior. Por un lado, el premio incluye, además de lo dicho, la oportunidad de participar en una ronda de preguntas y respuestas con Zack Snyder. Recordemos que Zack Snyder es el director de la película, junto con los ganadores del concurso de otros países. Pero mayor premio, mayor dificultad, porque el concurso consiste en dibujar el storyboard de una escena de la película, cuyo fragmento de guión se suministra. El plazo, para los que estén interesados, termina el próximo lunes 16, así que hay que ponerse la pila. Hay que darse prisa, esta semanita. Sí, por otra parte, no se debe de perder nadie el video diario de producción de Watchmen de este mes de febrero, cuya versión subtitulada al español podéis ver en dónde. En películawatchmen.com. ¿Dónde va a ser, hombre? ¿Dónde va a ser? Por favor. Este diario, el número 11 y penúltimo, está dedicado a la figura de Rorschach. Precisamente, lo que estamos oyendo ahora mismo es un extracto de la banda sonora de Watchmen que hace referencia a este personaje. Vamos a escucharlo. A que acongoja un poco. El personaje de hecho es que es bastante acongojante. No, hombre, por favor. Inquietante, sí. Bueno, pues en el vídeo del que tenemos el audio ahora mismo podemos ver el proceso de creación de su peculiar máscara, además de poder ver el rodaje de alguna escena en la que se recrea la infancia de Walter Kovacs. Como dato curioso, el personaje de Kovacs de niño está interpretado por el hijo de Snyder, no el futbolista, sino el director, que ya tuviera un pequeño papel en 300 interpretando al joven Leónidas. Sí, señor. Para más noticias, ¿dónde? Pues en Película Watchmen. Dilo tú. www.películawatchmen.com. Correcto, totalmente. Tu web. Sí, señor. Y quizá muy pronto tengamos novedades positivas, que contaremos aquí la próxima semana en Planeta Watchmen. Quedan 23 días, Solamente 23 días. Para que llegue Watchmen a nuestra carcelera, a todos los cines de este país, titulado Espuña. Y nos vamos directamente a Moviola, a la calle Minas de Gádor número 5, donde David Caparrós, camuflado Juan Mortadelo en estantería, nos envía por lo bajini las novedades que nosotros, pues con mucho agrado, esmero y naturalmente inspiración, pues comentamos aquí con vosotros y vosotras al otro lado. Coméntanos, Antonio, coméntanos, empieza tú. Pues espérate, porque me acabo de perder ahora en el guión. Si comienzo yo de verdad. Sí, damos permiso. Venga, pues la primera novedad de esta semanita en Moviola es Niebla en el puente de Tolbiac. Cuesta 16 euros, es álbum cartoné, tiene 78 paginitas y edita Norma Editorial. Es en blanco y negro y es de Jacques Tardy, que adapta a Leo Mallet. Más o menos, ¿no? Sí. ¿Cómo me gusta escuchar a Antonio hablando francés? Sí, sí. Claro, es que pongo mucho. Tardy, ¿sabes lo malo del francés? Que me duele la garganta. Es que fuerzan mucho, pero eso es que le pone entusiasmo. Es lo chungo del tema. A mí me lo decía mi profesor de gimnasia. Sí. Si vomitas es porque te estás esforzando lo suficiente. Yo no hablo más idiomas porque me duele la garganta luego. Pero vamos a ver, domino pues un montón. Vamos a ello. Tardy recupera al mítico y conocido detective Néstor Burma, creado por el autor, especialista en género negro, Leo Mallet. Ya ha llevado al cine en varias ocasiones y convertido sus películas en clásicos cinematográficos. Precisamente, Niebla en el puente de Tolbiac fue una de las pocas novelas de Malet que no fueron adaptadas al cine por su complejidad narrativa, porque era muy compleja, complejísima. Con esta reedición, Norma Editorial inicia las obras completas de Tardi, autor con uno de los estilos más reconocidos del mundo mundial del cómic. Tardi sigue siendo fiel a sus obras enmarcadas en la primera mitad del siglo y examinando la influencia del anarquismo en Europa y de cómo el tiempo y la lucha para sobrevivir puede hacer que el individuo o la individua se olvide de sus valores políticos y morales. Asesinatos, persecuciones, misterios por resolver, perdedores, mujeres fatales. Por estas páginas pasan lo mejor del género negro. Obra recomendada incluso por el propio Leo Malet, autor que no considera el cómic como expresión artística. Un poquito tiquismiquis. Ya no es amigo mío, pero bueno. Sí. Infinitamente recomendada para los miles y miles de seguidores que leen a Malet y sobre todo para aquellos que gustan del género negro. Y de Tagdi, primera novedad. La segunda, entramos con Red Sonja, la reina del yermo helado. Ya tuvimos hace poco en una estación fulaña una de las películas que se hicieron sobre el personaje. Compraron el cómic, no veis la peli. Bueno, pues esta novedad que edita Panini en 10€, el Rustica con Solapa, y está hecha por Frank Cho, del que luego hablaremos en el Conozca a Frank Cho. A Frank Cho y a Josep Oms. Después de que Marvel y a su vez Panini perdieran los derechos de Conan el Bárbaro, en España ahora en manos de Planeta, el único acercamiento al género de espada y brujería que les queda es Red Sonja, el único personaje del que disponen derechos y con lo poco que cuentan para hacer la competencia al rival, por lo que no es extraño que la única colección abierta de este género que lleva Panini esté dedicada a Red Sonja, que está siendo explotada hasta la saciedad por Marvel. Si no, recuerden el volumen anterior, Red Sonja contra Spider-Man, buscando colar al personaje como sea entre los compradores de productos Marvel. Sí, un poco cara dura. Uy, entraba con calzador eso, ¿eh? Sí, no, eso era entraba pillado así. Ni que fuese Howard el pato. Sí, que estaba en todos lados. Este volumen nos llama la atención por dos nombres. El primero de ellos, el gran Frank Cho, muy recordado por su magnífico trabajo para Shanna. Y el segundo, por ser el dibujante español Josep Oms, que algunos lo recordarán por ver publicada su historia en Heavy Metal. Una vez más, los autores españoles son más valorados fuera que dentro de su país. Y aquí movió la tontilloncilla de oreja, que dice que, bueno, que si es que acaso alguien recuerda lo último que una editorial española publicó de Oms. Pues yo no lo recuerdo. Yo tampoco, la verdad. No. O sea, que posiblemente sí tengan razón en que si te quieres dedicar un poco esto en plan serio, te tenga que pasar por Francia y matarlo más temprano. Para este título en concreto, el trabajo de Frank Cho se limita a mostrar a Sonja en una pelea tras otra hasta llegar al final. Oms hace un buen trabajo, pero sin poder salirse de las limitaciones que le obliga Marvel. Intenta narrar coherentemente, pero dentro de los cánones obligados. Realismo, efectismo gratuito, sangre en exceso y mujeres voluptuosas. Mola, mola. Recomendado, obviamente, para los seguidores del personaje. Mira, pues yo me autoproclamo seguidor del personaje, ahora mismo. Y tercera novedad. Me toca a mí. Que tenía ya ganas. O sea, que Trolls de Troy, pero no, como es un álbum francés, creo que esto se va a decir Trolls de Troyes. De Troyes. Trolls de Troyes. Digo yo que se dirá así, pero vamos, que se escribe de Troy. Esto cuesta, redondeando, unos 20€, pero tiene 200 páginas. Está muy y bien. Es a color, álbum cartuné. Es de Planeta Agostini. Los autores son Christophe Arleston y Jean-Louis Mourier. Mourier. Todos recordamos L'Enfer de Troyes. Lo recordamos, ¿no? Hombre, por favor. Hombre. ¿Cómo olvidarlo? Yo no puedo olvidarlo. ¿Cómo olvidarlo? Es un clásico moderno. Estoy preguntando, ¿cómo olvidarlo? Yo me compré, se lo estaba comentando a Javi, es que lo tengo que decir porque me encantó. El Salón del Cómic de Granada, encontráis muchos chollos. No faltéis, aparte de comprar La Duna, de pillar La Duna. Claro, que va a ser el 5 de marzo. Este sí. Álbum valía unos 12€ y yo me lo compré por 1,90 y tanto. Ah, nuevo, ya, no de segunda mano, sino nuevo. ¿Nuevo? Era no, nuevo, sí. Anda sí. Ya, yo no me lo creo eso. Es que lo tenían en ¿sí? stock. Viene un poco la explicación, nos dicen los chicos de Moviola, por qué un poco este álbum quizás ha quedado un poco así, que se lo quieren quitar un poco de encima. De saldo, vaya. Sí, es un clásico moderno francés de la fantasía medieval, que Norma Editorial dejó la colección a media, estafando de esa manera al buen lector de cómics que se había gastado su dinero en comprar la mitad de los álbumes. evidentemente. Ya te puedes imaginar que una colección que se queda a medias, pues eso, es muy probable que te quedes también con las ganas. Con necesidad de vender la revista que te queda. Sí, sí. Desafortunadamente no hay noticia de su reedición, pero sí de una secuela llamada Trolls de Troyes, que es precisamente de la que vamos a hablar hoy. Uh-huh. No es necesario haber leído Landfest, aunque seguimos en el mismo universo. Los personajes son diferentes, al igual que las tramas. Prácticamente ni siquiera es necesario haber oído que existe Landfest, ¿no? Uh-huh. O sea, no hace falta que no lo acordemos. Falta ni saberlo. Nosotros lo acordamos, pero no hace falta acordarse. No hace falta. En esta secuela desaparece Tarkin y le sustituye Jean-Louis Moyet. Pero tampoco vamos a notar este cambio. La fuerza de Trolls de Troyes sigue estando en los hombros de Arleston. Tetram, esto tiene dos puntillos, ¿cómo se pronuncia? Tetram. Bueno, pues Tetram es un troll. Monsieur Tetram. Con ese nombre solo puede ser una cosa. Oui. Un troll monstruoso. Claro. Carnívoro y despiadado. Aficionado a comer humanos. Y un buen día, tras haberse comido a un padre y a una madre, guarda... Es bastante chungo esto, ¿eh? Sí. Guarda a la bebé... Perdón, guarda a la bebé... Esto es muy fuerte, ¿eh? No os ríais. No, yo es que, ¿sabes qué pasa? Pensé que te estaba refiriendo a Le Pen. Pues no. Se parece muchísimo, tío. Pues cuidado que el troll este se la gasta haciendo de esta manera. Se come al padre y a la madre y guarda al bebé de estos para comérselo más tarde. Anda. Pero su compañera se encapricha de la misma y la cría como si fuera su propia hija. Sí. Pasados los años... Waha crece como un troll más y está a punto de descubrir a una tribu mucho más violenta y mucho más despiadada que lo que lo han cuidado, o sea, los hombres. Jolines. Fantasía, humor, acción, magia y mucha calidad, a la misma altura que Landfest de Troyes y de las mejores novedades que se pueden leer hoy día en el mercado. Sí, señor, pues son las novedades, las tres que hemos destacado. Esta, la verdad es que me atrae bastante, aunque me voy a quedar con la segunda, ¿eh? Con sí, particularmente con la segunda esta semanita. A mí se lo comentaba también a Javi, que me gustaba mucho el que la hayan enfocado precisamente con los trolls, porque de lo que yo me leí, quizás me resultaba más atractivo cuando aparecía uno de los trolls estos super brutos que los personajes en sí de la saga, que a mí me parecían muy típicos. Sin embargo, el troll me parece muy interesante que hayan enfocado precisamente la historia en estas criaturas. Javi, ¿con cuál te quedas tú? Pues ya que se va a comprar el de Troll de Troyes, yo me compro el de Yastardín, perfecto, que es un clásico. Ya hacemos gasto en Moviola, claro, que nunca viene mal, y sobre todo consumiendo cómic. Y tú, Resson, ya que lleva poca ropa, ligerita, ¿no? Claro, no, sí, no, no es por nada, es por el argumento, ¿sabes? Me llama mucho la atención. Es que me ha asustado Tetrón. O sea, tiene un nombre ya Tetrón, ¿eh? Que, y encima, fíjate, carnívoro, aficionado a comer humanos, y dice, como diciendo, ¿sabes? Como si nada, un buen día, tras haberse comido a un padre y a una madre, guarda al bebé de estos para comérsela más tarde. Él es así, tenemos, claro, que aceptarlo. Sí, señor. Moviola, la semana que viene más novedades con David Caparrós en la calle Minas de Gador número 5 en Almería. Bueno, yo estoy deseando cada semanita, lo confieso, que llegue este momento. Es un momento así como que mágico. Esta semana te vas a arrepentir. ¿Sí? Porque es la sintonía de las adaptaciones fulañas. Una semanita más, cualquiera de los dos componentes de nuestro equipo completo de Planeta Duna, hoy el marrón se lo ha comido literalmente Javi Sánchez, nos comenta esta adaptación fulaña. Sí, hoy tenemos las aventuras de Zipi y Zape. Anda. Porque no solo es que se la haya tragado, es que la vio de niño y ha tenido las narices de volver a verla. Impresionante, impresionante. Sí, la vi de pequeño en mi vídeo Beta. Beta Max, que era el Beta futuro, Max. Que decía un primo mío que era el futuro. De hecho era el mejor que había, el mejor que el VHS, pero, en fin, fíjate, como que por motivos comerciales al final el VHS... sobrevivió, sí. En fin, pero no estamos aquí para hablar del VHS, sino de las aventuras de Zipi y Zape. Es una película del año 83. Perpetra la película, director y guión, Enrique Guevara, recoge el premio. Hay que reconocer que la película no está ni para los que le gustaban Zipi y Zape. Bueno, hay que aclarar que la película no es de animación, se han hecho algunas adaptaciones... En animación de Zipi y Zape, no, es una adaptación de personajes de carne y hueso. Salen dos gemelos de verdad, Francisco Javier y Luis María Baltuil. haciendo de zipi zape pandillero juvenil, porque como hemos visto antes algunas imágenes, ni la edad se corresponde, ni el cuerpo, son dos como el Boquilla y el Torete. Los niños tienen pelo en las piernas, salen corriendo por mitad de Barcelona, un poco raro. Sí. Luego, aparte de eso, la película, los personajes secundarios como los padres y tal, son bastante grimosos, por llamarlo de alguna manera. La yuyus. No es verdad que... Coño, parezco un puto. Es verdad que, hablando con Juanma, eso como lo antes, son parecidos al TV original. Sí. Es decir, las actitudes, ha intentado clavar a los personajes tanto que estuviera y tal, pero... vestuario bien. Dan grima, o sea, dan mucha grima. No resultan ni atractivos, ni siquiera... Incluso a mí me daba miedo de pequeño, la verdad. La madre sobre la, todo. La madre, que no me acuerdo cómo era, pulgar... ¿Cómo era? ¿Jaimita? Sí, ¿no? Da susto. No me acuerdo cómo no era. No recuerdo el nombre de la madre. Pues era bastante yuyu. No acuerdo el padre, por Don Pantuflo, no se olvida tan fácilmente. Don Minervo, el profesor, también sale eso. El elenco de la gente de este que menos, hermanita de Uranio, que no sé si también sale en algún momento. Hace también algunos guiños realmente al TVO, por ejemplo, típica escena que cuando le robaba la sartén a la madre para jugar tenis, o cogían el mapamundi para jugar al fútbol y tal. Ese tipo de cosillas salen. Pasa, sale el chavalillo ese que mira un pollón con la gafilla, que siempre va a traer. Sí, aquí sí, sale, aquí sale en plan primo. En plan bullying, que es que lo pillan y empiezan a dar una paliza en la clase. Bueno, como se están las cosas en los 80, pues, ahí currando la peña, creo. Directamente, claro. bueno, la verdad que aparte de eso, pues mete otras cosas rarísimas, como por ejemplo hace un cameo, un hombre que hace de Increíble Hulk, que se vuelve loco, se empieza a quitar la ropa, se vuelve tal. Se pone verde también. Se pone... No, este se pone azul. Azul. Sí, yo creo que para que no lo denunciaran, se le pone un poco la piel azul. Luego salen también unas tres muchachas haciendo de los Ángeles de Charlie, en mitad del Tibidabo, sí, sí, cosa... y luego lo último, bueno, pues porque intenta de también un poco rollo parchís de aquella época, de meterle canciones y tal, que no sé si tenemos por ahí algún audio preparado. Creo que sí, tenemos un sonido espectacular también de las aventuras de Zipi Zap en carne y hueso, por favor. No se vayan, amiguitos, porque acabamos rápido con este corte, Era una de tus aventuras más divertidas. No, se ve un 600 color pistacho. Los chavales corriendo por Barcelona. Exacto. Están en el Tibidabo. Y como dice, parece el Torete y el Vaquilla de domingo, vestidos con un chaval con un traje marrón. Un rubito que va con ellos. Y una chica que va detrás de ellos. Yo no sé si aparece. Hay que verla. Yo siempre digo lo mismo: es decir, son adaptaciones extrañas, pero ¿por qué no? Si no se ha visto, pues bueno, siempre se puede un acudir. En el YouTube creo que están casi todas las partes puestas. No sé quién se ha molestado en cortar la película y subir todas las partes. Separarlas por partes. En fin, sí, por si acaso, no, para que no te dé algo, me voy a la primera, que no, bien, para la segunda. No queremos entrar en valorar el tipo de enfermedad que tiene la persona que ha hecho esto, pero le agradecemos profundamente que lo haya hecho, porque si no, no habríamos podido rescatarlo. Sí, claro. Esto no lo encuentras tan fácilmente. No, pero eso sí que está. Así que, bueno, paso la atracción foraña de hoy, las aventuras de Zipi y Zapi. Sí, señor. Bueno, tremendo. Tremendo, vamos a intentar desintoxicarnos un poquito ahora. Va a costar, a ver si podemos bajar a Zipi Zape Garrafón ya. Ahí está, venga, pues lo bajamos rápidamente y nos vamos más relajados aquí en el Planeta Duna en esta mañana de miércoles a tratar de conocer a... Sí, pues como hemos dicho anteriormente, hoy vamos a conocer a Frank Cho. Frank Cho. Cuando digo Cho, que ahora existe H-O, o sea, no es que mi inglés es malo, pero tampoco es tan pésimo. De los Cho de siempre, ¿no? De los Cho. De toda la vida. De hecho, su nombre original es Duk Yung Cho, que nació en el 71 en Corea del Sur, aunque su familia se trasladó cuando tenía 6 años a Beltsville, en Maryland, Estados Unidos. Yo conocí a su hermano, ¿sí? A P. A P, vale. P... Vale, hecho. Sí. He caído. Guionista, ilustrador de cómics, que aunque nació en Seúl, es estadounidense, tiene nacionalidad estadounidense, y vive desde entonces en Maryland. Frank Cho, aunque es realmente un genio dibujante del tema realístico, no es un artista de formación académica, sino que estudió enfermería en la Universidad de Maryland, y fue precisamente en el periódico de la facultad donde empezó a publicar sus primeras tiras de la serie University, que recogía al más puro estilo Slice of Life, cómico, la vivencia de los personajes de la tira. Una vez terminado su estudio de enfermería, Cho modifica y adapta los elementos con más controversia de esta tira de prensa para publicarla de forma profesional en lo que se convierte, digamos, su obra más importante, que es Liberty Meadows, que además todavía está enclavada en Beltsville, de donde procede el Estados Unidos. Comienza a publicarse, como decimos, el 31 de marzo del 97, ya que, bueno, sufrió la censura del sindicato de tiras de prensa de Estados Unidos, porque son bastante realistas, es decir, no se cortaba tampoco un pelo. Y esto es lo bueno que tiene también el hecho de que luego se convirtiera en personaje de Marvel, de que utiliza muchos de estos elementos, de estas tiras suyas, en los cómics de Marvel, que no es lo más normal. Por eso decíamos antes, decía lo de Moviola, que le tienen que cortar, pienso, cuando hace historias de Red Sonja o una cosa de estas, porque le deja un poco el tema y claro, se va más, quizá un poco más underground que a lo que es al TVO clásico americano, ¿no? Total, que finalmente toma la decisión de renunciar a la publicación en periódico y editarla en formato comic book para evitar dichos problemas con la censura, lo que hace que Marvel se fije en él y lo fiche para una de sus series más clásicas, pero con menos tirón, que es Shanna She-Devil, aquí conocida como Shanna la Diablesa. Esta serie limitada de 7 números esconde un espectacular dibujo que incluye desnudos frontales de la heroína y un discreto guión. Marvel decide publicar, como no, la serie censurada y no aparecen desnudos en ella. Posteriormente la serie pues fue recopilada y siempre están diciendo que bueno, que un día la editarán con los desnudos frontales y tal. Que avisen. Mentira. Que avisen, ¿eh? Pues sí, porque son realmente unos dibujos espectaculares, muy realistas y muy voluptuosos, la verdad. A raíz de bueno, posteriormente la serie, como decimos, fue recopilada, pero bueno, ya digo que Marvel no termina de editarla íntegramente tal y como él la vio. A raíz de su éxito con esta serie, se le encargó junto a Bendis el dibujo de otra serie, que es de Los Vengadores. Está así un poco más, bueno, tiene mucho más tirón obviamente y encaja perfectamente con su estilo, también como hemos visto antes en trabajos de Red Sonja. Y bueno, además Cho suele saltarse a toda edad diversas reglas, como está hablando del estilo Marvel, ya que frecuentemente usa elementos absurdos o anacrónicos en su trabajo, tales como dinosaurios, chicas pin-up, animales antropomórficos, entre ellos. También se ha dibujado a sí mismo en su trabajo bajo la apariencia de un chimpancé parlante, y en numerosas ocasiones ha dibujado a sus personajes de tiras de prensa interactuando con los de otras tiras de prensa populares en Estados Unidos. Y bueno, como no podía ser de otra manera, tiene a su espalda numerosos premios y reconocimientos, como el National Cartoonist Society, el premio Eagle, el premio Max y Moritz, que digamos un poco el equivalente a lo que aquí sería, pues, ojo, el Salón del Cómic de Barcelona, algo así, el mejor dibujante. Es, digamos, lo más importante de lo que se dan en Alemania, un autor extranjero. Y además ha sido nominado para los premios Harvey y Eisner. O sea que tiene palmarés, ¿eh? Tiene carrera y... No tiene realmente mucha carrera, digamos así, en la publicación, pero... Es muy conocido, ¿eh? Pero sí, es de los clásicos que tienes que llamar cuando quieres que algo funcione, porque es que el tío tiene un dibujo y una técnica brillante. Genial. Pues hemos conocido hoy a nuestro creador dentro del mundo del cómic, Fran Cho. Otro día conoceremos a su primo que vive en su piso de arriba. Su primo T. Sí, bueno, y otro... Bocina, métele una bocina eso. A ver, bocinita, ahí está, sí señor. Y también a otro primo que era muy mentiroso, que se llamaba Pino. Venga, va, vámonos a conectar directamente, que se nos va de las manos el tema, con el maestro en su burbujita. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Abrimos bien los tímpanos y levitamos un poquito. Tengo más gracia contando chistes que butragueños. Según me dice Javi, se está dando mucho. Ah, mira, yo tengo uno que es un clásico. Se está haciendo un clásico ya esta semana. ¿No os importa que os lo cuente? No. Bueno, por favor. Sí. Yo pido perdón a los hinchas del Real Madrid, que con todo el cariño. Bien, no lo cuentes. Javi, por favor, te lo pido con mucho cariño. Mira qué cara te estamos mirando, ¿eh? No lo cuento entonces. Sí, venga, sí, cuenta, mira, no pasa nada. Venga. Es muy majo el chiste. Dice así: dice, ¿en qué se parece un partido del Real Madrid de Juan de Ramos a un viaje desde Barcelona hasta Huelva en un 600? A ver si buscáis vosotros similitud. Has rebuscado, ¿eh? ¿Eh? Hombre, no tan rebuscado, ya verás el final. Venga. Pues en que en los dos casos estás preguntando constantemente ¿cuánto queda? Hay que tener en cuenta que son madridistas los dos compañeros del planeta. No es malo el chiste. Venga, va. Quiere, pero no es malo. Vamos a conocer, venga. Es que es verdad. Es que lo peor es que te tienes que reír, porque es verdad, ¿eh? Venga, va. Últimamente. Vamos. Venga, vamos a centrarnos. Este consejo de esta semana me toca a mí. No tenemos guionista, a ver si la semana que viene se enrolla y podemos volver a Santi para que nos dé uno de esos consejos como plagiar a los grandes clásicos. Y esta semana voy a dar un consejito, bueno, que se me ocurrió. Bueno, lo he titulado: a veces el mejor camino no es la línea recta. ¿Qué razón lleva? Que se lo digan al Madrid. Hombre, por favor. Y bueno, venía un poco de referencia de unos cómics que he estado leyendo. Estaba leyéndome los dos últimos que me he comprado de Super López. Yo soy muy dado a eso. Es el único vicio que tengo, lo admito. Y estaba leyéndolo y claro, los edificios de Han son muy graciosos porque las líneas rectas casi que no existen. Uh-huh. O sea, normalmente cuando eres novel, pues intentas hacer un edificio con perspectiva, ¿no? Pues tú te coges tu regla y claro, intentas que te salga la cosa medio bien. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que se queda como muy frío. En un cómic humorístico a veces es útil o puede quedar muy muy bien el hecho de lo que hace muchas veces Han, que no utiliza línea recta. Claro, lo hace a mano alzada. Uh-huh. Eso cuesta mucho trabajo. Pero si haces, por ejemplo, un edificio que como que se va deformando, que se acomba, aparte de quedar muy bien en un TV humorístico, te puede ayudar a conseguir mejor la sensación de perspectiva. Uh-huh. Yo, bueno, lo he notado que eso es un poco lo que transmite, aparte de dar un aspecto divertido, uh-huh, de darle más plasticidad al dibujo. Pues el consejo de esta semana, que muchas veces hacer cuando utilizas perspectiva o cosas así muy exageradas, hacer combas, o sea, combar las líneas, hacerle con curva, te puede ayudar a que se capte mejor la sensación de esa perspectiva. Uh-huh. Perfecto. O sea, ¿algún comentario, Javi? Gran consejo, no tengo nada más. Grandísimo. Voy a bajar y lo fusilo. Fusilando los grandes, claro que sí. utilizó el consejo que dio Santi la semana pasada. Sí, señor. Como debe ser, pues a veces, amiguitos, recuerden el mejor camino. Que Kant también lo utiliza, porque me estaba leyendo la brújula drújula, que obviamente ha cogido el guión de la brújula dorada. O sea, aquí todos nos plagiamos al final. Acogió, empezaba por delante, claro, eso quedó muy bien en el show. Este ya te inventó. De los chupetes. Todos plagiamos a todos, qué decadencia. Es tremendo. Dinámico total. Faltaba la crisis ya, o sea, que yo no sé a dónde vamos, ¿eh? Yo no sé a dónde va España, de verdad. Bueno, pues nada, vamos a salir de la burbuja rápidamente. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Como siempre, el disquito dedicado recordando a David Caparrós, a Santi Girón, donde quiera que estén, y aquí presentes Juan Beltrán y Javi Sánchez, que lo presenta. Sí, pues hoy vamos a dedicar la canción a ti personalmente, que me has dicho antes que te encanta esta canción, te emociona, sí, me encanta, profundamente. Me encanta, sí. Black Magic Woman, un clásico de Carlos Santana. Muchísimas gracias, Javi, de verdad, no sé cómo agradecerte este detallazo. Compañeros de la Duna, la semana que viene más, hasta entonces. Hasta luego. La semana que viene. She's a